soplaste, soplaste aire en mí. Me enseñaste el valor de creer en ti. Me mostraste el camino que he de seguir para llegar a ti. Yo te mentí sin pensar, te causé dolor y te hice errando mi corazón. Me escondí pretendiendo no veas mi error.